pecado. Temo que tú estés con otro amor y a lo mejor me eres infiel. Amor, no lo quiero ni pensar, que tú hayas buscado a alguien más, no lo quisiera saber. Y no sé si llegas.